Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Salir de la rutina. Quizás reencontrarnos con nosotros mismos y hasta potenciar nuestro cuerpo y mente con un extra de energía son solo algunos de los beneficios que nos otorga salir de viaje. De acuerdo con Elena Borges, psicóloga clínica del Centro Psico Borges en Madrid, y Alberto Bermejo del Gabinete de Psicología Clínica de Alicante, realizar un viaje, por sencillo que parezca, puede resultar una experiencia de lo más saludable. Te comento. Un viaje no es una terapia en sí, pero en realidad podría decirse que nos sirve como tal, ya que puede generar en nuestro organismo una dosis extra de vitalidad de la que tantas veces nos hace falta. Es una buena oportunidad para conocernos mejor y reflexionar, sin duda, en nuestra propia identidad. Viajar nos hace libres, nos revela, nos ayuda a descubrir quiénes somos y hasta nos lleva a sorprendernos con lo que somos capaces de realizar. Cuando viajamos podemos llegar a sentirnos poderosos, activamos fortalezas psicológicas como la mente abierta, jugamos, nos sentimos audaces y nos animamos a realizar cosas que de otra forma nunca hubiéramos hecho, como quizás volar en un parapente, saltar en paracaídas o simplemente escalar o experimentar una tirolesa. Viajar te permite conectarte con tu propia capacidad de atención y disfrutar del momento, con lo que se reduce el estrés y la ansiedad. Además, si presentas problema de dependencia emocional, viajar es algo que se recomienda mucho, pues de esta manera conoces nuevos amigos y rompes con las actitudes de subordinación. De hecho, viajar incluso solo es una experiencia que no te debes perder, pues al hacerlo es posible que te sientas más autónomo e independiente, mucho más fuerte, pues has sido capaz de alejarte de tu zona de confort sin tener nadie al lado. Viajar también te permite cambiar de perspectiva ante un problema que te aqueja. De esta manera, eres capaz de alejarte de las cosas para verlas con mayor claridad. A nivel físico, viajar, aunque sea una escapadita, reduce los niveles de cortisol en el cuerpo, con lo que se refuerza el sistema inmunológico, al mismo tiempo que se liberan endorfinas, un analgésico que sabemos es natural en el cuerpo y nos ayuda a sentirnos realmente bien. Viajar es una excelente oportunidad para recuperar el equilibrio, reponerte y nutrirte en todos los sentidos. Es relajarte, alejarte de la contaminación, del ruido, de la gente, descansar y conocer cosas nuevas, abrir caminos en el cerebro, romper rutinas y conectarnos con la gente que queremos. Para los niños, los psicólogos afirman que viajar como forma de descubrir otras culturas es parte fundamental en su educación. Pero también cambiarles la rutina y lograr que se adapten a distintas circunstancias, comidas, horarios, es parte de un desarrollo sano y equilibrado. Así que viajar les ayuda a ellos a desarrollar su personalidad, a establecer nuevas relaciones y a abrir su mente a otras formas de vida. De ninguna manera debemos pensar que viajar es en sí mismo una pastilla mágica o la panacea a nuestros problemas. Pero si sabemos aprovechar las bondades de lo que implica un viaje o una escapada y las aprovechamos para reencontrarnos, cambiar de actitud, de perspectiva o bien reflexionar sobre algún tema, esto puede dar un giro por completo a la dirección de nuestra vida. Viajar, pues, puede ser un buen elemento de cambio, una forma de vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.